amigos. Es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Pepe Le Puf en ¿De quién es el aroma? Viaje de placer, salida hoy. Viaje hoy, pague después. Diviértase. ¡Qué hermoso! Lo envidio tanto. ¡Todos a bordo! ¡Síbanse a pasar, por favor! Su boleto, por favor, monsieur. Très bien. ¿Podría ver su boleto, madame? Bon voyage. ¡Gata apestosa! ¿Cómo te atreviste a besarme la nariz? ¡Vete de aquí! Pintura fresca. No le toque. También está fresca. ¡Qué hermoso es bailar en un bello lugar! ¡Oh, qué noche aquella! Bailar con su amor hasta que amaneció. ¡Oh, qué noche aquella! ¡Oh, buen viaje del barco! ¡Lala, espera un minuto! ¿Qué veo? ¡Oh, una primorosa sorrillita digna representante del bello sexo! ¿Saben? Creo que necesito unas vacaciones. ¡Oh, qué tragedia! De repente me acordé que nunca aprendí a nadar. ¡Qué tonto soy, verdad! ¡Maldición! ¿Un soy yo? ¡Mon capitán! ¡Mon capitán! ¡Mon capitán! ¡Un apestoso soy yo acaba de subir! ¡Se encuentra en la cubierta! ¿Un qué? ¡Escuchen todos esto! ¡Abandonen el barco! ¡Un soy yo! ¡Hay un soy yo! ¡Abandonen el barco! ¡La peste! Bon amour, ya casi estoy aquí. Tu soledad se ha terminado, mi amor. ¿Dónde te encuentras, hermosa sirena? Miau. Miau, miau. Hola, mi amor. ¿Qué tal si salimos a pasear? Oh, mon cher. Oh, no es cierto, ángel de amor. ¿Quién está apartada huella? Más clara la luna huella y se respira mejor. Oh, la luna huella, más que tus ojos. Oh, mon amour, ¿por qué lo niegas? Yo sé que estás loca por mí. Alcanzarla será muy divertido. Salón de belleza. Nadie lo sabe, qué guapo soy, nadie lo sabe. Mire, parezco un muñeco de peluche, ¿no? He descubierto que un 100 cepilladas con un cepillo duro aplacan cualquier pelo rebelde. Ahora cuídate, querida, allá voy. ¡Oh, Oh, mon amour, me has encontrado. Qué dulce. Oh, mon amour, jamás nos separaremos. Hasta yo me puedo equivocar. No importa cómo me disfrace, tú siempre estás conmigo. Oh, está loca por mí. Una cosa que no puede hacerse es regresar a casa caminando desde un paseo en bote. Este es el bote de la vida. ¿Eso es todo, amigos?